Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en reviradio.es. Y el que os está hablando, pues ¿quién va a ser? Pues Berni Prijuave, que aquí le tenéis para enteraros un poquito de las cosas que van pasando. Siempre, normalmente, con compañía, pero hoy no ha podido haber compañía, así que nos tenemos que aguantar un poquitín. Lo quiero mandar un abrazote fuerte a David Flores, que era el que me iba a acompañar, pero no ha podido ser. Pero aquí te esperamos para el próximo miércoles, por supuesto. Y nada, aquí pues eso, vamos a resistir y vamos a pasar este ratito hoy con música. Y bueno, pues ya me imagino que sabéis que esta es una versión hecha por Boicot del Resistiré, hecha desde casa, y que, bueno, la hicieron al principio de tener que quedarnos en casa, y bueno, a su estilo simpático y escapero, por supuesto. Y nada, pues aquí os dejo con ellos y vamos a ver qué más musiquita vamos a ir escuchando, que tenemos música variada. Eso, desde luego. Yeah. quien marca el ritmo de mi ser. Eres tú quien guarda en mi cuerpo la verdad. Estos son Media Luna y su tema Corazón, que se lo donaron a la Asociación de Enfermos DAV. El miércoles pasado estuvimos hablando de esta asociación y bueno, puesto que los miércoles solemos darlos en plan solidario, pues vamos a poner algún temita que se ha hecho en plan solidario, que se ha hecho por el hecho de pues estos días que amenizar a la gente, por donar algo. Bueno, pues esta es la donación que hizo Media Luna a esta asociación como himno de la misma, y su título, Corazón. No me dejes, corazón. Bueno, y este tema, hecho por Carlos Escobedo, Xvalieri y Andy Cobos, se ha hecho a beneficio para la investigación de la vacuna del COVID-19, se llama Venceremos, y entre otros están Carlos Escobedo, Tete Novoa, Andy Cobos, Xvalieri, Daniel Cerdeño, Jorge Salán, Víctor de Andrés, Alberto Marín, Antonio Bernardini, Bárbara Black, Kenzi, Diva Satánica, Andy Martínez, Lugars, Jorge Escobedo, Alberto Rubio, Chus Joven y Matt de Vallejo y Chema Fons, que se me pasaba por ahí también. Bueno, pues este tema ha sido, ya está dando vueltas por ahí muchísimas. Se llama Venceremos 2020, como hemos dicho, y bueno, pues ahí está, con los derechos cedidos para continuar con el estudio de una vacuna para lo que nos tiene aquí metidos en casa. Algo ha pasado, que se nos ha cortado la música. Vamos a ver si lo ponemos pronto en marcha de nuevo. Ay, madre mía, estas cosas del directo pasan así, porque sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver que lo buscamos de nuevo por aquí. Y bueno, pues la pondremos un poquito más avanzada para que eso. Pues eso, que volveremos a estar juntos y volveremos a estar unidos, a saltar charcos y a todo lo que haga falta. Pero eso. Y ahora vamos a recordar otro temita también que se hizo en plan benéfico. Pero será tu banda cabeza, claro. Ya queda poquito, pero eso, acordaros, venceremos y seguiremos saltando charcos. Tomando cervezas. Y por supuesto, yendo a conciertos, que no se os olvide. entre cielo e infierno esperan a que llegues tú. Busca un producto Satanás para su oscura banda de metal. Dios ha puesto precio a tu oído para enseñar a una gente a cantar. Y el tercer brinca en discordia, duda tu amor. Bueno, este tema fue idea de Big Simón, reunió a muchísimos, muchísimos músicos de este país y bueno, y salió este pedazo de tema que es porque la música tiene que ser canción y ser interpretada y sobre todo escuchada. Perdón por el gazapito que he metido antes. No está hecha por, está hecha para Big Simón. ¿Vale? Un pequeño fallito y un pequeño error mío, pero bueno, lo subsanamos ya. Bueno, y unas pequeñas disculpillas por este corte que ha habido, no sé debido a qué, pero se nos ha cortado un poquito la emisión. Ya estamos de vuelta en el aire y seguimos con más temas, que vamos a seguir disfrutando hoy de musiquita. Si no sale del cabe despertar. Todo da igual y destruye el capital. ¿Cuánto cuesta detener ese cáncer mundial? Esto es una versión en acústico hecha en casa con el confinamiento también, hecha por chicos de Armenian, su EU, y nada, pues aquí los tenéis desde casita en acústico y sonando de esta manera. Para este tema se juntaron Carlos Rufo, José Miguel Ross y Pablo Navarro, de Green. Pues eso, para tener la esperanza de volver a ver esos campos de algodón. Nuestras vidas y no puede parar. Cuanto más alto subas, mira, verás, nada es igual. Desde aquí nos vemos. Chicos de Sin Estrés, estamos deseando que acabe este juego, pero en fin, no vamos a decir de tener miedo porque no es bueno tampoco. Bueno, sí, un poquito sí, pero para tener respeto más que miedo y no hacer las locuras que está haciendo alguna gente por ahí. Mejor, pues eso, ir con calma y bueno, pues ya veremos, pero poco a poco seguro que saldremos. Nos controlan con el miedo. Y bueno, mientras pasa la cuarentena, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que llega Fran Soler y empieza a coger su guitarra y saca un temazo como este Quarantine, que bueno, pues ahí lo tenéis por YouTube en su aula de guitarra y bueno, la verdad que yo le conozco ya hace muchos años y casi desde que empezó por Madrid y a dar vueltas por grupos, y la verdad que es un guitarrista muy virtuoso y que bueno, ha hecho ya unos cuantos discos y ahora con Adamantia sigue haciendo más. Pero vamos, a la guitarra para mí es de lo mejorcito que tenemos en este país. Y si no, ahí está la prueba. Estar unidos. en esta lucha. Se congelaron los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. En el compás este gritar, mientras la vida de pasar ante sus ojos. Queda respirar, que pronto veas el final. Si pienso en eso, de abrazar. Hay sangre en las manos de la esperanza que me arropa. Fuera el mundo se hace trizas mientras me sirvo otra copa. Lágrimas ahogadas en miradas contra el suelo. La tristeza. Bueno, pues este tema fue idea de Mario de Tregua. Estuvimos hablando con él y con unos cuantos de los que intervinieron aquí. Bueno, pues intervino bastante gente y sacaron este tema. Pues eso, que estamos deseando volvernos a abrazar, por supuesto, y lo haremos, y lo haremos. Pero de momento hay que esperar, hay que aguantar. Así que nada, seguiremos viendo vacía la Gran Vía, pero volveremos a verla llena y volveremos a pasear y a, en vez de saludarnos con los codos, saludarnos con abrazos. no se para y esto parará. Esto no se para, esto no nos separará. Para esto no se para y esto parará. Yo creo que este es uno de los proyectos más ambiciosos que a mí por lo menos me ha llegado, si no es el más ambicioso de los últimos tiempos, el más. Más de 500 músicos desde sus casas haciendo esto. Realizado por Pablo Abarca, y que también estuvimos hablando con él por aquí no hace mucho tiempo, y que bueno, si queréis buscar en YouTube, pues eso, el Tubular Bells hecho, está puesto en el perfil de Pablo Abarca, y ahí está la lista de todos los músicos que han intervenido, de un poco también puedes acceder a cómo se ha hecho este vídeo, porque tiene su vídeo también, y bueno, y las mezclas y todo, es impresionante desde luego, y cómo suena, ahí lo tenéis. bueno, este sí es el Resistiré de los rockeros. Y bueno, pues con este ya nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado esta musiquita que hemos estado poniendo, que os haya puesto un poquito de marcha en el cuerpo y un poquito de, también, ¿por qué no?, un poquito de conciencia de que tenemos que seguir así, que ya tendremos conciertos, ya tendremos cervecitas en los bares, ya tendremos abrazos, ya tendremos poder juntarnos y reunirnos, y nosotros estamos deseando poder ir al estudio, por supuesto, mientras pues eso, aquí estamos en casa aguantando como todos. Y nada, mañana tendremos a Olga Serracayo, seguiremos entrenando las mentes para afrontar lo que nos queda por delante, que aún nos queda mucho, eso sí, ¿eh? Y bueno, pues esperemos que pronto saquen la manera de que podamos salir a la calle, no a una nueva normalidad, sino a nuestra normalidad, que esa es la mejor de todas, vivir como siempre hemos querido vivir y como siempre hemos vivido, o incluso mejor si es posible. Pues nada, lo dicho, Bernie Prijuave desde revirradio.es se despide por hoy, y mañana estaremos aquí a las 7 de la tarde con Olga Serracayo, y así seguiremos mientras no podamos volver al estudio, que todavía no sabemos cuándo podrá ser, ¿vale? Pues lo dicho, nos vemos y nos veremos, y seguiremos mientras escuchando por aquí. Un abrazo a todos, besos para todas, y mañana más y mejor. Mientras, a resistir. Sanidad. Quédate en tu puta casa.